capitán Mariano Mohaut, que me cuesta pronunciar su nombre, sospecho que debe tener un origen francés. ¿Cómo está, capitán? Buen día, es el vocero de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, buen día, Miguel Clarea. Sí, justamente estamos con el tema de la creación de esta comisión de estudio de fenómenos aeroespaciales. Es simplemente con el objeto de tratar de canalizar o de clarificar un poco cualquier cuestión que hay veces que genera determinada confusión entre la sociedad, y de esa forma también tratar de contribuir al objetivo principal de la Fuerza Aérea, que es la seguridad del espacio, el control del espacio. ¿Hay entidades similares en países hermanos, en Uruguay y en Brasil, capitán? En Uruguay hay una comisión permanente al respecto, y bueno, justamente tratar de canalizar esas cuestiones por medio de un punto de vista institucional. Pues no ignora, Mariano, que esto está siempre en el límite de la fascinación por la ciencia ficción, por todo esto, y lo que es una obligación, en este caso de la Fuerza Aérea, de controlar el espacio aéreo. Sí. ¿Hay elementos, hay datos, hay relevamientos previos que han tenido, por ejemplo, oficiales de la Fuerza Aérea, pilotos de la Fuerza Aérea, que se estén acumulando como antecedentes de estos temas en la Argentina? Hay algunos antecedentes y bueno, por supuesto la Fuerza Aérea, antes de crear esta comisión, siempre mantuvo en forma permanente y constante, obviamente con contribución, como parte de la contribución al control del espacio aéreo, un seguimiento de todo lo relacionado con el tráfico en el aeroespacio. De lo que se llama en la generalización objeto volador no identificado. Claro, pero si desmembramos un poco la palabra, sí. Es como que bajamos un poco el sensacionalismo, ¿no es cierto? Porque un objeto volador no identificado puede ser hasta un globo aerostático, puede ser de determinadas cuestiones que quizás no están relacionadas con lo que uno... Sí. En primer momento piensa, ¿no? No es con el ET ni con ALF. Pero, si usted me permite, capitán, no descartemos, porque también un poco de imaginación no le hace daño a nadie, no, que por allí, no. Además de los globos aerostáticos, ande ALF dando vuelta. Pero bueno, la Fuerza Aérea como institución siempre tiene que hacer las cosas desde un punto de vista profesional, sí, y científico. Bueno, se supone, yo no sé si esto es una leyenda o es cierto, que fuerzas aéreas de países como Estados Unidos tienen cuestiones muy secretas vinculadas con estos temas, o avistamientos o cosas por el estilo. ¿Hay algo de seriedad en eso, capitán? Eso no sabría especificarlo, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene que hacer referencia a sus propios temas en cuestión. Lo que yo le puedo decir es que, teniendo en cuenta, o sea, a institución pública y en este caso la Fuerza Aérea, seguía en forma profesional, en forma específica, ¿no es cierto?, al ámbito aeronáutico, y todo lo que se haga va a ser contribuyente a la propia misión de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Quiénes van a integrar esta comisión que va a depender de Fuerza Aérea? ¿Solamente personal profesional de la Fuerza o va a haber otros? Que me encantaría poder tener mayores especificaciones, pero como esto recién se inicia, es que todavía está en proceso de creación. Bien. Entonces, es por eso que preferimos no dar mayores precisiones, por el hecho de no generar expectativas. Bien. Me han contado, capitán, que usted ha tenido experiencias importantes en el rastreo del famoso avión perdido allá en la zona de Costa Rica, o donde fuera. ¿Ha tenido usted alguna vez experiencia personal en algún avistamiento? No, para nada. Bueno, estuve en Costa Rica con el tema de la búsqueda del Tango Charlie 48, sí, como también hubo otros oficiales que estuvieron realizando la misma actividad. Sí. Pero nunca le tocó ver nada raro. No, para nada. ¿Y le gustaría? Bueno, o sea, la realidad es que es un tema particular, ¿no? O sea, yo en este caso estoy hablando en nombre de la Fuerza Aérea, y bueno... O sea, la pregunta es improcedente, porque está hablando en nombre de la Fuerza Aérea. No, después, por favor. Tomamos un café y le pregunto, claro, ¿tiene el uniforme? ¿Le gustaría que le presten un ratito el comando de un OVNI? Pero no se lo voy a preguntar porque está hablando como vocero de la Fuerza. Y se lo agradezco mucho, capitán. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y bueno, El gusto es mío por hablar con ustedes y compartir este momento. Muy atento, gracias. Feliz año, capitán. Saludos, feliz año. Bueno, es que le vaya muy bien. Es el vocero oficial de la Fuerza Aérea. Después cuando saque el...